Por la JGM Radio Juan Gómez Millas presentamos Cita con la Historia, una amena conversación sobre la historia de nuestro país. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Seguimos vivos todavía. Aunque usted no lo crea, comienza Cita con la Historia en la JGM. Saludos a todas y a todos nuestros amigos, a quienes rezaron por nosotros y nos fueron a buscar al cuartel Silva Palma allá en Valparaíso y nos lograron sacar. Y ahora estamos en el psiquiátrico de Putaen. Obviamente, ¿dónde más? ¿O somos terroristas o somos locos? Y dijeron las dos cosas. Sí, pero la gente no entiende. Si es un proceso de revisionismo de la historia, estamos en un estado democrático. En una ¿qué es eso? En una democracia vigilada. Vigilado, sí. Me siento muy vigilado. Protegida, decía otro. Ya, no es lo mismo. Es lo mismo. Y de día que estamos después del mes del mar. Pero no. Miren, no hablemos nada de agua. Nada de agua. Hablemos de tierra mejor, es más fácil. De vino tinto. De vendimia. A propósito de lo que hablábamos la semana pasada, el tratado de 1866. Y no quería hablar de agua ya. ¿O el de 1860? No sé. ¿Qué tiene que ver con el aguardiente? No sé, no entiendo. Bueno, la cosa es que el tratado que se firmó... Aquí siempre se han firmado tratados... ¿Cómo se firmó el tratado? Tontos, estúpidos los tratados que se han firmado. Por ejemplo, el tratado con Perú decía que la tierra es mía, pero si yo quiero hacer algo con ella, te voy a pedir permiso a ti. Sí. Sí. Un idiotez. Ahora, con Bolivia, el territorio es mío porque yo lo conquisté legítimamente. Pero te voy a ponerte trencitos, te voy a poner una zona franca. Claro. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de tratar de indemnizar porque yo te quité algo que es tuyo. Es que por eso, pues si le quitamos algo hay que indemnizarlo. Sí, sí. Lo mismo pasó con el anterior tratado de límites con Bolivia en el siglo XIX, a fin en la década de los 60. Ah, con los paralelos. Claro, o sea, la línea corre por el 24, pero todo lo que se produzca entre el 23 y el 25 lo dividimos a medias. Claro. ¿Cómo es eso? Claro, entonces va a quedar en el 24. O sea, es decir, ¿cierto? Pero son los juristas, son los grandes. Por eso tenemos nosotros un jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores que dice que Chile es un país que gana las cosas por las armas y no por los tratados. Y bueno, obviamente. Pero ¿cómo puede ser eso? Pero si uno mira tranquilamente la historia, uno tiene que estar en acuerdo con él que a Chile le ha ido mejor con las armas que con la diplomacia. Sí. Siempre. Ahora, ¿por qué le va con las armas? Porque tiene suerte, ¿no? Ha sido suerte. Y tiene buenos aliados, porque si Chile no hubiese estado en la guerra del 79 al lado de los ingleses... Le va como las carabinas porque de Ambrosio. Los ingleses son los que surten la guerra. En realidad la guerra del 79 fue una guerra del salitre y fue protagonizada por franceses e ingleses. Claro. Peruanos y bolivianos, y por el otro lado los chilenos, solamente fueron peones de movidas de esos dos imperios, de Francia y de Inglaterra, nada más que eso. Ahora la guerra de independencia. Ahora nos van a colgar todos. Sí, y las guerras de independencia son... También fueron guerras también que... Organizadas por una logia. Claro, y con intereses también que no tenían que ver con la gente común de todos los días. Es por eso que en el caso de Chile la guerra de independencia es una gesta argentina en realidad. Claro. Chupaya, chupayita, chupayota. Y por eso está ese monumento en Mendoza. Claro, que dice: hemos liberado al desgraciado Chile. Claro. Porque en realidad a la gente aquí, los que movían el país, eran la gente, los hacendados, los grandes comerciantes, ellos eran los que tenían todo. Pero a ellos no les iba tan mal con España. Ellos estaban re bien. De hecho, la gente de estirpe vasca, sobre todo, vamos a decirlo así, más genérico y bonito, ellos reclamaron porque con esta cosa de la independencia estaban echando a perder los negocios. Claro. Es una lógica que uno, si hoy día ve la prensa escrita o la televisión, la radio, se da cuenta que el argumento no ha cambiado en 200 años. Es el mismo argumento que hoy en día utilizan los empresarios para decir que el país necesita estar en tranquilidad. Claro. Era lo que decían en aquella época, el país necesita estar tranquilo para producir y para seguir creciendo. Y al final la gente común y corriente, o incluso nosotros mismos, caemos en la misma inercia que caía, por ejemplo, el peón, el inquilino, el que trabajaba nomás, que era que si cambia, por ejemplo, ¿para qué voy a ir a votar? Si al final mañana igual tengo que ir a trabajar. Claro, claro, porque eso de que si tal o cual persona sale electa, o si tal o cual persona no sale electa, yo tengo que trabajar mañana igual, es uno de esos argumentos bastante antiguos, claro, porque no es nada novedoso, no. Y que se usó en tiempos de la colonia para decirle al chilenito, quédate tú tranquilito ahí que nosotros movemos todas estas cosas aquí. Claro. Y al chileno en general no le interesó la gran independencia, por eso hubo tantos fracasos. Claro. Incluso después de la batalla de Maipú hubo varios fracasos en esta cosa, cuando se trataba de consolidar. La misma proclamación de la independencia no se hace en Santiago, donde no estaba la gran élite, se hace en Concepción y se refuerza en Talca. Claro. ¿Y qué decía Manuel Rodríguez sobre nosotros los chilenitos? Decíamos que era uno. Manuel Rodríguez tenía un juicio muy, pero muy, muy certero y muy... Y muy era lapidario con lapidario, la sí, dijiste lapidario. Que eran cobardes, que a la gente de clase más baja no le interesa prácticamente. Claro, no le interesa ninguna de las cosas que ocurran en el país ni con el país. Es que es una realidad, pues sí. Claro, una realidad de ayer y de hoy. Claro, es algo que no cambia y que seguimos viendo que aquí las cosas las maneja una élite. En ese tiempo estaba una élite muy marcada por una corriente ideológica que era una logia muy especial, que había que elegir un emperador dentro de esa logia. Más o menos por porque ahí. Teníamos que saltar de un rey a un emperador. Claro. Porque al final era Bolívar el emperador. Sí. Que se proclamó, o sea, emperador incluso. O sea, Bolívar era el que iba a regir todo el cono sur hispanoamericano. Claro. Excluyendo al Brasil, ¿no? Sí, el Brasil por eso el lado hispano. Quedó afuera. Hispanoamericano, claro. Que también se reformó después un imperio. Claro, porque Brasil cuando se independiza con la Casa Real de Braganza y forma el Imperio del Brasil. Claro. Qué interesante. Pedro I y Pedro II fueron los dos grandes emperadores brasileños, o del Brasil, mejor dicho, porque no, ellos eran portugueses, obviamente. Claro. Pero si bien aquí, en un momento dado, uno habla con mucho... descriterio, en realidad, no criterio. Habla sobre la independencia nacional y uno dice que el 18 de septiembre de 1810 fue proclamada por el cabildo abierto, o sea, por el pueblo de Santiago, la independencia nacional. Eso es falso de principio a fin. De partida no fue el pueblo. Lo que pasa es que el pueblo, en realidad, lo que se consideraba el pueblo eran los pudientes, los que tenían el poder económico, claro, en sus manos. Y más encima no fueron todos, porque no, solamente los que iban invitados. O sea, claro, porque este señor, don Mateo de Toro y Zambrano, y su grupo local, ellos mandan esquelas de invitación, sí, a ciertas personas, porque hay gente también de la élite que era contraria, o sea, que era favorable a la independencia, claro, y no solamente a mantener el estatus. Claro. En cambio, Mateo de Toro y su grupo querían el estatus. Por lo tanto, el 18 de septiembre, Santiago amanece ocupado militarmente. Claro. Por los regimientos de la reina, de la princesa, el del príncipe y cosas por el estilo. Claro. O sea, y nadie podía moverse de Santiago a no ser que llevara la esquela. Claro. Ahora, tuvo mal ojo. Y tuvo buen ojo. Claro. Tuvo mal ojo porque la sesión se extendió por mucho tiempo, claro, y hubieron dos o tres voces disímiles. Y tuvo buen ojo porque la primera Junta Nacional de Gobierno que se forma en realidad no era una Junta Nacional de Gobierno, sino que era una Junta Provisoria de Gobierno, claro, y declara la total fidelidad al rey para al, siempre. Al desgraciado Fernando. Al desgraciado, claro, al desgraciado. O sea, se declara la fidelidad al rey y se jura la fidelidad, claro, al rey. No se declara la independencia. No, para nada, no tenían pensado eso. Porque lo único que tenían era que había que resguardar estos dominios que eran de él y que el pobre rey estaba preso por Napoleón. Por Napoleón, claro. Por el hermano de Napoleón, en realidad. El Pepito que se tomaba los pibes. Pepe Botella, que era primo de las citas de Allane. Parece. Son, sí, serán parientes, son parientes. ¿Será Allane Botella? Vea usted, pues. Vea usted. Entonces era resguardar los terrenos que tenía. Todas las posesiones de Fernando había que resguardarlas para que después el rey, cuando recobrara su libertad, él pudiera decirle: mire, nosotros nos cuidamos. Mire que somos buenos. Y aquí está todo. Claro. Entonces, claro. Después, cuando vienen varios golpes de Estado entre medio de ahí, protagonizados por los Carreras. Pero incluso José Miguel Carrera, en la constitución que establece, no rompe con España. No. Sino que todavía el rey es la figura. Claro. O sea, todo gira en torno al rey todavía. Todavía es así. Es que igual hay un miedo, yo creo, a romper, a rajatabla, claro, así. Claro. Y ya somos nosotros nomás. Claro. Y de ahí aparece la figura de O'Higgins, la logia lautarina, o sea, las logias masónicas que impulsan este proyecto, claro, pero que tiene mucho que ver con lo que pasa en Buenos Aires, porque las Provincias Unidas del Río de la Plata empiezan un proceso en el que tienen la visión de buscar la salvaguarda del territorio. Claro. O sea, en el norte, lo que ahora es Bolivia, fue un territorio que ellos no pudieron mantener. Claro. Y que por lo tanto, bueno, dejaron a su suerte. Pero querían tener las espaldas, que es de Chile, la querían tener a cubierto. Por lo tanto, ellos apoyaron este proceso de emancipación en el que al final se embarca O'Higgins. Claro. Y mandan tropas. Claro. Y esas son las tropas que vencen en Chacabuco y que vencen en Maipú. Claro. Y que sufren algunos descalabros por el sur también, como en Cancha Rayada. Claro. Pero esta es una... La independencia de Chile al final es una imposición de un grupo. Claro. No es lo que quiere el país. Claro, no. Y incluso hay hacendados que no les gustaba. Bueno, aquí en Quilpué tenemos a la gran dueña de todo Quilpué. La gran matriarca. Doña Peta. La tía Peta. Doña Petronila, que ella se autodeclaraba realista. Claro. Ella no le interesaban los patriotas. No, porque ella estaba bien cimentada en lo suyo. Claro. Ahora, a la gente, por ejemplo, de pueblos ya más disímiles, alejados de lo que son las urbes importantes que había en esa época, La Serena, Santiago, Concepción, ¿realmente le llegó la noticia de la independencia? Le llegó después cuando tenían que jurarla, porque en cada pueblo le llegó la proclama. Claro. La proclama que hay que jurarla. Y en cada pueblo se juró en ciertos espacios, porque todas partes se juró. Se llevó una formalidad. Claro. Y de eso todas partes quedó testimonio, pero no hay testimonio realmente. No están los documentos. No. Pero solamente se sabe que se juró. Claro. Porque, por ejemplo, se juró en Copiapó y el subdelegado después llevó la proclama a las caletas de la costa. Claro. Pero eso se sabe solamente por el asunto de que se trata de establecer que en ese momento Copiapó ejercía la jurisdicción sobre toda la costa del desierto. Claro. Lo que era efectivo y real. Claro. Pero, por ejemplo, no tenemos el documento de la proclama, por decir algo, en Valparaíso. Claro. O en Quillota. No hay. Ni siquiera el de Santiago. No. No tenemos el documento original de la proclama. Las autoridades juraron la independencia nacional. Bueno, está ni el acta de independencia. No existe. Que alguien... Porque está en una bóveda particular en este momento, porque se la llevó para la casa. Igual que la piocha. Igual que la piocha de O'Higgins. Porque la piocha actual es una mala copia. Porque no se abre. No. Y la otra se abría y ahí se ponía esta cosa, el... el rapé. Y se ponían papelitos de mensaje. Sí. Como lo hacía Alessandro. Sí, pues se tiene un... Volveré. Volveré. Como nosotros que vamos a volver... Después de esta cancioncita que no sabemos cómo se llama. Ah, ¿no va a programar nada usted? No sabemos cómo se llama. No va a programar. No. Bueno, lo que salga entonces, claro. de la vitrola. A la suerte de la olla, de la vitrola en realidad. A salir la marsellesa, lo más probable. Capaz. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. Mm-hmm. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. Mm-hmm. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are. Ya estamos de vuelta en cita con la historia. No me voy a equivocar de nombre del programa. ¿No va a cantar? No, esto está trabajando en cadenas de radio multinacionales. Es complicado. Reflexiones. No me haga confundir. Y ya estamos hablando. No sé, pero estamos hablando. De O'Higgins, de estos personajes grandiosos. Podríamos seguir haciendo un repaso de qué pasó después. Bueno, ya, juran la independencia y después viene un periodo de organización. Y que la gente considera dictatorial. Claro, la gente que viene en ese momento lo considera dictatorial. Claro. Y empiezan a surgir las desavenencias, empiezan a surgir los, digamos, pues protestas no hay. No. Sino que surgen los descontentos. Claro. Y surgen también los sistemas de cómo regular un país, cómo darse forma. Hay muchas constituciones. Hay una constitución bien especial, que es la constitución moralista, que trata de regular hasta la vida privada de la gente. Claro. Pero en este proceso que empieza ahí, obviamente que hay voces disímiles, hay voces contrarias a lo que está ocurriendo, que quieren de otra forma las cosas. O sea, claro. Están en el mismo camino, pero van por un sendero paralelo. Claro. Es el caso de la familia Carrera, o el caso de Manuel Rodríguez. Claro. Y ellos pagan con su vida el hecho de querer hacer las cosas de una manera distinta. Claro. En el caso de los Carreras, son fusilados en Mendoza. La relación que hay entre Chile y Mendoza es muy cercana. Bueno, Mendoza como las otras provincias, o sea, como las otras ciudades de la provincia de Cuyo, sí, habían pertenecido a Chile por siglos. Claro. Solamente, y hacían menos de 100 años que se habían segregado del reino de Chile y se habían incorporado al Virreinato de la Plata. Pero ese topónimo, Reino de Chile, es bonito, pero no significa absolutamente nada. Nunca significó nada, era solamente un título, era por decir algo, ¿no? Claro. Y tal vez alguien, así como usted, así como yo, quería que la cosa tuviera un nombre altisonante. Y dijo, claro, y dijo Reino de Chile. Y todos quedaron con el Reino de Chile. Porque nunca hubo un rey ni ninguna cosa. No, solo a lo más que llegó fue a Capitanía General. Claro, y eso. Y antes eso fue una simple gobernación. Claro, que fue el mayor tiempo que tuvo, claro, fue una gobernación. Y dependía del Virreinato del Perú, siempre, hasta el último momento. Aunque algunas áreas como Valdivia, Chiloé, estaban mucho más cercanas, o sea, o mucho más dentro de lo que era la administración peruana propiamente tal. Claro. ¿Qué iba a decir usted? A ver. Se me olvidó. Lo que pasa es que en esas, lo que decía yo, en esas cosas ahí, en el caso del, bueno, hay una serie de historias, historietas y cuentos sobre lo que realmente pasó en esa época del periodo del gobierno de la dirección suprema de O'Higgins, en que, bueno, mueren obviamente los Carreras al otro lado, en Mendoza, y muere también Manuel Rodríguez. Los de allá son ejecutados legalmente, el de acá, Manuel Rodríguez, es muerto por la espalda, a traición, en Tiltil. En Tiltil lo mataron los asesinos. Su cuerpo está sangrando sobre el camino. ¿Eso? Sí. Ya. Sin embargo, esas muertes de los más exaltados dentro del bando independentista no logra hacer que callen todos estos desacuerdos o desavenencias o voces en contrario que surgen. Claro. Y al final O'Higgins se siente presionado y al final en el Palacio del Consulado él es arrinconado y obligado a renunciar. Si no le hacen un juicio y no lo encarcelan y no lo ejecutan, fue solamente porque dicen, no nos consta, dicen que tuvieron miramiento por su calidad de, digamos, de padre de la patria, digamos así, entre comillas, claro, por su calidad de haber liderado la independencia del país. Aunque yo no creo que hayan tenido tantos miramientos y que al final no fueron capaces simplemente de hacer... No se atrevieron. No fueron capaces de hacer algo más allá en contra de él. Y de ahí él se va al Perú. Claro. Y... Donde recibe el grado de mariscal. Claro, pero aquí con el pago de Chile. Claro, aquí se va. Porque aquí pierde todo. Claro. Él se va al Perú al final con su familia, con lo que tiene de familia, y allá le rinden todos los honores habidos y por haber. Y le regalan la hacienda de las canteras. ¿O la cantera? La cantera. Ya. Y es mariscal. Y es, claro, se le da el grado de mariscal. Cosa que nunca tuvo... ¿Mariscal o gran mariscal? Gran mariscal. Gran mariscal. Cosa que, claro, acá nunca tuvo ningún tipo de miramiento, ningún tipo de homenaje en vida. Claro. Sino que después cuando se muere ya empiezan a decir, ¡ay, por qué no traemos al muertito para acá! Claro. Pero igual, es como la segunda parte del pago de Chile. Claro. Bueno, él está tranquilamente enterrado allá y después de la guerra contra la Confederación se les ocurre. Claro. Y repatrian los restos. Que ahí se quedan los restos. Claro. Porque en realidad la carne que se hizo polvo ya quedó allá. Aquí sí. Trajeron solamente los huesos. Claro. Y el que trae los restos de O'Higgins es Conde. Pues, claro, Carlitos Conde. Carlitos Conde. Que no aparece. Carlitos Conde, que aparece en esa época. Igual, la guerra contra la Confederación también fue... Tampoco fue, digamos, tampoco podemos considerarla como una guerra justa, entre comillas. Claro. O sea, decir, también fue un acto de agresión. Porque la Confederación se forma, pero no hace ningún acto hostil en contra de Chile. Claro, no. Se sospecha que podría hacer algo. Claro, sospechamos que nos van a atacar. Claro. Y se ataca y ahí el pobre señor este, el mariscal Santa Cruz, que era un caballero chiquito Sí, y feuchito, sí. así como monito. Sí, po. ¿Usted ha visto las ilustraciones de Sí, él? sí. Ya, bueno. Me va a encontrar la razón entonces. Él es derrotado y se deshace en ese momento la Confederación Perú-Boliviana, que no había hecho nada en contra de Chile, Claro. ni en contra de Argentina, ni de nadie. O sea, Existió nomás. esa confederación existió. Se suponía que ellos tenían como sueño reconstruir el Tahuantinsuyo. Claro. Entonces, claro, Chile se sintió amenazado por una potencia que estaba en ciernes, Claro. porque en el futuro pudo haber sido una potencia, Claro. pero que no tenía ni siquiera un barco en la mar. Claro, no, pues no tenían Bueno, en la como... mar tampoco tenía, porque en la mar era un lugarejo perdido, ¿no? Cobija. El puerto de la mar. No tenía nada, no tenía nada. Claro. Pero, ya. Pero volvamos de nuevo, ya. O'Higgins se va y Al exilio. se va al exilio Queda. porque él es exiliado. Sí, se va al exilio. Igual que como otros compatriotas. No se metan las patas de los caballos otra vez. Y queda un país desordenado. Desordenado, claro, y que vive un periodo de anarquía en adelante, después de O'Higgins. Claro. Pues gobiernan Freire, hasta Vicuña. Claro. Ovalle. O vaya. Entonces, Y se en ese. forman constituciones raras, la Claro, que queremos ser gringos. claro, y el sistema federal de gobierno. Pero funcionó. Eso Funcionó eso. funcionó un tiempo. Claro, O sea, fue de y. corta duración, pero Claro. tuvo Claro. su Porque funcionamiento. la división administrativa que hicieron del país continuó por varios años. Claro. Con eso de las subdelegaciones, las provincias y de eso y esto y eso y aquello. Duró un buen tiempo. O sea, es un periodo de anarquía en que se hacen varios ensayos sobre cómo organizar el país. Y que al final termina con la batalla del CAI. Claro. Y ahí aparece la figura de Diego Portales, que se mete a al ministerio y como que él ordena la cosa, pero más que ordenarla, él se puso firme nomás, dijo... Claro, o sea, aplicó lo que había e hizo aprobar leyes. Claro. Y eso fue toda su gran obra. Bueno, la constitución no la redactó él. No. La de 33, que duró casi 100 años. La pobre, pero nunca fue la constitución primitiva, siempre le fueron metiendo cosas, enmiendas, que suprimamos esto, cambiemos esto, y llegó hasta el 25 extrañamente. Claro. Casi un siglo, 90 y 90 años de existencia. ¿Se parece a usted? Me parece que la constitución del 23 era la mejor de todas. La del 23. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tiene un 2 y un 3. Ah. Por eso. Ya vamos a irnos a la música y retornamos después de este entremés melódico. Qué ciútico. Sí. Thank you. De estas selecciones melódicas, hemos vuelto a cita con selecciones melódicas. Sí, bueno, selecciones orquestales, podríamos ponerlo. Bueno, más vale dejarlo así nomás. Bueno, decíamos que las constituciones y los ensayos de país que se vivieron en la década de 1820 hasta el 30 y algo. De todas maneras, eso fue un fenómeno que pasa en toda América. Sí. En algunas partes duró más. Claro. Pero fue algo que en todas partes fue así. Porque el vacío de poder que dejó el gobierno español fue muy grande, ¿no? Fue muy grande y no se podía llenar tan fácilmente. Entre medio de eso llegan también esas ideas extrañas de los ingleses, los franceses. Y nos queremos parecer a todos. Queremos ser europeos. Y los gobernantes se encuentran con el problema de que ni siquiera hay una carretera que una todo el país. Claro. Hay tramos de caminos. Claro. Pero que sirven solamente en forma local, por ejemplo, en cada valle. Pero que la comunicación, digamos, una comunicación longitudinal, en ese momento no es posible todavía debido a la conformación del territorio. Claro. Y la falta de una red vial apropiada hace también que las zonas extremas, me refiero a La Serena y Concepción, anhelen poderío. Claro. Concepción siempre ha querido ser capital. Claro, se alzó. Pero es que la misma idea de Pedro de Valdivia fue hacer de Concepción el centro, claro, del país, para que quiera más inmediato, considerando que llegaba hasta el Polo Sur. Claro. Sus aspiraciones. Entonces, en ese mismo marco es que él prohíbe que los barcos recalen en Valparaíso y que pasen directo a Concepción. Claro. Pero mucha gente en esa época, incluso autoridades, pasan derecho a Concepción y de ahí vuelven a Santiago. Y Concepción tiene la primera red de audiencia. Claro. No Santiago. Entonces. Pero son dos localidades que se alzan siempre como capital: La Serena y Concepción. La Serena en menor medida, es más sofocada. Bueno, hay menos gente en realidad. Pero después, cuando está consolidado ya el país, porque las revueltas se ocurren aquí en la, ¿sí?, zona central, cuando está consolidado el país ya, a mediados del siglo XIX, las revueltas empiezan desde el norte. Claro, todo empieza desde el norte. Y sí, de Copiapó para acá, claro, se empiezan a producir esos, digamos, estallidos de descontento y de querer cambiar las cosas, y avanzan ejércitos sobre Santiago. Claro. La Guerra Civil del 55, esa parte también desde el norte. Claro. Y combate ahí Benjamín Vicuña Mackenna en uno de los tantos, no sé si en la batalla de Petorca o no, pero por ahí aparece, sí, él también combatiendo. Claro. Y esa batalla tiene para mí un mito, porque ahí combate un primo, sobrino, nieto, no sé, de José Miguel Carrera, que estaba preso en Petorca supuestamente. Ya. Pero él no figura preso en Petorca. ¿Cómo figura entonces? No aparece en los registros de preso. ¿Igual que mi abuelo? Sí. Qué genial. O a lo mejor. A lo mejor era invitado a la cárcel. O a lo mejor estaba detenido militarmente. Claro. Puede ser que sea una detención militar y por lo tanto no está en el registro, de los presos comunes. Claro. Puede ser eso. Puede ser. Pero de ahí parten revoluciones desde el norte y se van para el sur. Hasta la revolución del 91. Claro. Porque la revolución del 91 también viene del norte, de Iquique. En este caso más arriba, porque el territorio se había expandido. Igual la revolución del 91 también tiene episodios interesantes entre medio, aunque no. También esta revolución del 91 es como la guerra de independencia. La hacen y la viven unos pocos. Claro. Y el común de la gente no está ni ahí. Y los que combatieron que como peones combatieron porque el asentado era porque estaban obligados, y ellos les regalaron después una medallita nomás como recuerdo, mira, tú que sobreviviste, toma, claro, de recuerdo. Pero y nada más. Claro, igual la revolución del 91 no fue una cosa de la gente, sino que no fue algo surgido del pueblo. Claro, por eso no es una guerra civil, claro, prácticamente. No. Lo mismo las anteriores, claro, revoluciones, no, también son grupitos, son grupos que se sublevan y avanzan, marchan. Claro, que la diferencia con la del 55 es que la gana el gobierno de turno. Claro. Y la del 91 la pierde, claro. Por eso el trágico desenlace y por eso que se habla tanto de la matanza de Concón, la matanza de Placilla, porque si lo hubiese ganado Balmaceda hubiese pasado desapercibida. Sí, habría sido un levantamiento más, una rebelión más que fue sofocada. Claro, hubiesen sido dos hojitas nomás de barro, o sea, claro, de cualquier libro de historia. Y, claro, y nada más que eso. Y nos quedamos mudos. Murió un angelito. Se nos acabó la historia. No, porque yo pensé que usted iba a decir algo. Por eso yo no dije nada. Yo pensé que iba a decir algo. Ve, murió un angelito. En esto de la revolución del 91 también, es interesante la forma en que los historiadores la toman, o la narran, la expresan. Porque todo depende de quién sea el güey que está siendo acorneado, de todas maneras. Sí, pues. Sí. Hay unos que le echan la culpa que los militares fueron los responsables. Porque los militares se metieron en la política. Claro. Otros dicen que la única culpa fue de Balmaceda. Otros le echan la culpa de que se había gastado toda la plata. Claro. Entonces, pero al final, si uno sigue profundizando en el estudio de esta cosa, la cosa es mucho más complicada. Yo le echo la culpa a la Corte Suprema. Ah, porque la Corte Suprema dijo que no había ejército. Sí. Es la única vez en que se declara que no existe ejército ni marina y que son nulos de pleno derecho. O sea, ¿cómo asumió su cargo Jorge Montt, que era almirante de la Armada y presidente de la República después de la Revolución? ¿Y los barcos en manos de quién estaban? De nadie. Porque son nulos, no existen. También hay harto que mirar ahí, en ese asunto. Pero yo insisto, le echo la culpa a la Corte Suprema. Porque gracias a ese fallo, a esa sentencia, es que la Armada decide participar. Y si nosotros lo extrapolamos y lo llevamos a septiembre del 73, agosto del 73 específicamente, es la Corte Suprema la que declara la inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende. Y la que le da el vamos a las Fuerzas Armadas para, claro, decir, hagamos vamos, lo que tenemos que hacer. Esto es lo que nos faltaba, en definitiva. Era el papelito firmado que nos dijera, aquí está. Ya, con esto... En todo caso, la revolución del 91 fue infinitamente menos cruenta que la del 73. Por muchas razones. Pero tomó lo de la revolución o la revuelta, el golpe de Estado... El pronunciamiento militar del 73 tomó muchas lecciones de lo que de fue lo que el 91. El 91. Sí. Y a la vez, el 91 fue la venganza de la Armada sobre el ejército. Sobre el ejército vencedor jamás vencido. Bueno, ese mito de que el ejército jamás ha sido vencido, en realidad se estrella contra la realidad que es la revolución del 91. El ejército apoya al presidente Balmaceda, la Armada apoya a la Armada, al Congreso, al Congreso, al Congreso, al Congreso, y a sí misma también. Tenía alta autoestima. Sí, apoya al Congreso, y como el conflicto oficialmente es entre el Ejecutivo y el Legislativo, claro, se produce este enfrentamiento, significa la derrota estrepitosa, la derrota vergonzosa del ejército a manos de la Armada. Claro. Y eso fue lo que ocurrió, porque como ya lo hemos conversado en otras oportunidades, los grandes héroes de la Guerra del Pacífico, de la Guerra del 79, obviamente que, salvo Baquedano, apoyaban a Balmaceda. Claro. Y después de la Batalla de Placilla, por Valparaíso, sus cuerpos desnudos fueron paseados en vergüenza. Claro. Pero... Y eso fue lo que provocó que después el mando de la Fuerza Armada del 73 lo asumiera el ejército. Claro. Pero una pregunta así de esa, una pregunta así de esa, inocente. ¿Quién? ¿Cuál o cuál de las ramas de las Fuerzas Armadas fue la que en realidad se rebeló? ¿Y usted quiere que digamos esa cosa? Usted sabe que vamos a terminar el programa, o sea que no vamos a existir ni nosotros, ni programa, ni radio, Ni nada, país. nada. Porque ya hay una serie de documentos en que hablan de Merino como el protagonista. Obvio. El carehueso lo hizo todo. Y el ejército, o sea, Pinochet solamente El guión. tuvo que seguir para que no le ocurriera al ejército lo que le ocurrió en el 91. Claro. Porque en esas fotos hay unas fotos en que salen muy bien y muy sonrientes Fidel Castro y Pinochet. Claro. Estamos en una situación de crisis diplomática importante. Lo más necesitas reunir el señor que está acá en nuestro país. Y como él no tomaba ron, No voy a tomar entonces no le interesaba whisky. el azúcar cubana. No. Puro whisky. ¿Whisky nomás? Sí. Y sintonizaba las radios de Valparaíso, escuchando todo lo que a él no le gustaba. Se parecía al Kiki González. No, ah, yo pensé que escuchaba unos programas internacionales. Escucha Chile. Aquí transmite la radio Paz y Progreso. ¡No! ¿No? No. Y por mientras censuraba la radio, su hija andaba pololeando con el gitano Rodríguez. Bueno, ya. No contemos esas cosas. Claro, porque Vamos a una pausa y y vemos. veremos si es que estamos disponibles, porque hay unas personas acá afuera, se ven las sombras. No sabemos en qué va a terminar esta cosa. Con nadie, porque tú nunca. Comete tu miedo a la bomba de neutrones. Quédate tu poesía y tus razones. Córtala con la selva de cemento. No aguanto tus artísticos lamentos. Tu bolsito y tu poncho artesanal. Tu cultura cursi me cae muy mal. Tu protesta a mí me da igual. Porque nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con. Nunca quedas mal con. Nunca quedas mal con nadie. Y estamos hablando de... No sé qué estamos hablando. Estamos hablando de muchas cosas. Hemos hablado de O'Higgins, hemos hablado de carrera de... Mara Rodríguez. Y no hemos hablado de San Martín. ¿Y qué hizo San Martín? Es una calle en Viña. Está el casino. Sí. Él trajo la... Él trajo la ruleta. ¿La ruleta rusa? Sí. Bueno, casi. ¿Sabe usted... ¿Qué canción le gustaba a San Martín? ¿Cuál? No, no sé. No sé cuál puede ser. El cuándo. ¿Y por qué? No sé, pero a él le gustaba el cuándo. Y se transformó en el primer baile nacional. Porque como él bailaba el cuándo, entonces él le gustaba bailar el cuándo. Entonces todo Santiago, que obviamente para seguir a un poquito a Manuel Rodríguez, en su servilidad, adoptaron el cuándo como baile nacional. ¿En vez de la samba cueca? No, porque la samba cueca llegó después. Mucho después. Llegó con la expedición libertadora al Perú. ¿Cuándo estaba Lord Cochrane metido? Lord Cochrane, sí. ¿Otro personaje ese? Ese, otro ese personaje también muy interesante desde muchos puntos de vista, que es, bueno, llega aquí, participa en muchas gestas, se enemista con todo el mundo. Porque nunca le pagan. Y para, hace para, todo, pero para, hace todo y no le pagan. ¿Pero para qué quería plata? A ver, ¿para porque, qué? Porque él lo si era un lord, ¿para qué quería plata? Pero es que él lo contrataron como capitán. Y lo que pasa es que él también tiene que... Él lo contratan como capitán, pero también tiene que mantener a su tripulación. Obvio, si ¿para qué es capitán si no puede mantener a su tripulación? Pero es que él lo trae contratado. Si no le dicen, no querís jugar acá a ser capitán y... Las arcas fiscales estaban vacías. Pero se la gastaban en otras cosas, pues igual tenían sueldo los generales que estaban acá, que no pero hicieron no, nada. No, no hable de más usted, no sea hablador. No, es que hay un texto sobre la historia de la Marina de Arancibia, no es Arancibia el almirante, es otra Arancibia, una investigadora, que salió hasta el volumen 1 nomás. Bueno, yo creo que por lo que por lo que dice es que no salió más. Yo creo que habla sobre la época de corsario que tuvo que hacer Lord Cochrane. Lord Cochrane se metió después al Caribe con patente de corso chilena que se inventó él a saquear barcos para financiar, pagarse. Claro. Ahora, eso, ojo, no es una teoría así a tonta y a loca que sacaron estos investigadores que son del sur. Supongo que están vivos. No sabemos. No sabemos. Pero en todo caso, el marinero Luis Uribe, que es uno de los clásicos dentro de la historia de la Armada, él escribió un libro también sobre la historia de la Armada, la independencia, y él habla también de Cochrane, de ese Cochrane corsario. Y le dedica por lo menos más de 30 hojas a ese Cochrane y a ese proceso que sufre Cochrane sin que le paguen. Y es un libro que se editó más o menos en 1910-1911. Es bien interesante. Para el centenario. Claro, es bien interesante esa visión que dentro de la Armada, por lo menos en ese minuto, se reconoció ese hecho de que no me pagaron. Pero le regalaron la hacienda de Quintero. Sí, eso sí. Y los lavaderos de oro de Concón. Sí, eran parte de la hacienda. Claro. Porque el límite por el medio del río. Pero él no vivía específicamente en Quintero, donde nosotros conocemos Quintero. No, sino que es lo que ahora se llama Valle Alegre. Valle Alegre. ¿Todavía está su casa? Ahí está, hay una casona. Hay ahí una que, de las casas. Claro, una casona grande y hay un museo dedicado a él, que nunca está abierto. No, porque es privado. Sí, pero está el museo ahí. Y es un lugar bonito, chiquisillo. Sí. A la orilla del estero de Quintero. Y él tenía también unas casitas en la playa. Claro. Eran como dos o tres. Sí, tenía unas mejoritas allá, que precisamente en 1822 fueron visitadas ambas propiedades o ambos conjuntos habitacionales por María Graham, esa señora que venía viajando y se le murió el marido allá abajito en el mar. Y llegó acá, viuda, llegó a Valparaíso y se dedicó a hacer un recorrido bastante interesante, y ella se encontró en el terremoto de 1822. Claro. En que fue terrible, las casas de la hacienda de Quintero quedaron en ruinas y ellos quedaron viviendo en ramadas. Claro. Después ella se devuelve a Valparaíso y va constatando por el camino que había una serie de daños estructurales en todas las casas de las haciendas por las que cruzaba, por ejemplo en Concón o en Viña, donde vivían un hermano de los Carreras. Claro. Y que ahí encontró a las hijas del hacendado en un rinconcito ahí. Esa señora me tinca que era como la señorita Jané. Caminaba. Pero es que no me imagino a la Mary Graham, porque ella está en el 1800, principio del 1800, las primeras décadas. Claro, claro. Ella es una señora del siglo XVIII, más encima. Sí. Ella se formó en el siglo XVIII. Claro. O sea, con esos faldones grandes, enormes y cosas así. ¿Cómo ella caminaba? ¿Por qué ella caminaba? No creo que haya andado todo el día a caballo. No, pero el trayecto ahí, obviamente, que lo tuvo. Claro, sí, a caballo. A caballo. Pero salía mucho a terreno, o sea, igual se andaba a caballo. Caminaba pero, muchísimo y andaba a caballo. Pero se bajaba, etcétera, y con esos faldones. Sí. O andará con. Igual que la tía Peta. La tía Peta es de la misma época. Sí. Fueron contemporáneas. Sí. Petronila Valencia, dueña de la hacienda de Quilpué. Ellas son contemporáneas. Pero la Peta. Bueno, la Peta iba de Viña a Quilpué. Sí. Lo más que hacía. Pero alguna vez fue a Quillota, seguramente. Sí. Pero ese por lo menos debe haber ido a Quillota. Pero todos esos trayectos ella los hizo a caballo. Claro. No había otra forma. No es decir que compró un boleto y subió al metro. Le metro como en París. Y lo combinó con el trole. Claro, no. Salía 50 pesos más barato. Claro, no. Ah, pero usted está combinando ahora le metro con. ¿Cómo, con voy metro, a, letrole? ¿Cómo voy a combinar el tren con el trole? Si el tren no para en Barón y el trole para por allá arriba. ¿Y cuál casi problema? Tengo que llegar a Colombia a tomar el trole. Vaya para allá y haga una. Pero es una estupidez. ¿Cómo voy a tomar? Pero es bonito y suena bonito. Ya. Voy a ir a tomar el trole entonces ahora. Claro. Y voy a ir a bajarme en la estación. Moneda. Y de ahí se va caminando hasta Calicanto. ¿Ya? Y toma el tren. Ah, ya. Le queda justito al lado. Ya, voy para allá. Vio que ahora vamos a tener un tren rápido que va a ir bajo tierra de Valparaíso a Santiago. Y va a parar en el aeropuerto. ¿Y eso cuál es la novedad? Sí, va a haber combinación con un avión, pues, ¿ves? Más moderno todavía. ¿Ve? Sí, usted toma el avión y se baja y sigue en el tren. Pero ¿le parece? Esos proyectos son re viejos. ¿Cómo? Si estas son cosas de ahora, de hoy día, ahora. No. Después de la vuelta voy a hacer un comentario pequeño sobre eso. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. Please, I want you to know. Please, that I'm gonna miss your love. Please, the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. Please don't go. ya estamos en la parte final de Cita con la Historia, con el comentario sobre el ferrocarril, el tren bala, el tren longitudinal, paralelo, rectangular, polígono, hexágono. Y triangular. Hectagonal, que va a unir Valparaíso con... ¿Usted por qué usted en forma tan artera y soez se refiere a este proyecto nuevo? ¿Sabes por dónde va a salir? Lo quieren sacar por las cucharas. Va a descender por las cucharas. Sí. ¿Y ese no es el proyecto de la SAG? Oiga, usted no diga nada. Cuesa Peumo. El que perdió con... Cuesa Peumo. Perdió con Lloyd en el año 1857 ese proyecto. Cuesa Peumo. Eso ya es olvidado, si ya estamos ahora. Incluso se parece mucho al proyecto que después en 1906 Bach también lo postuló. Pero usted no diga esas cosas. Solo que él lo postulaba por acá por el sol. Salía por la estación El Sol, por acá. Usted cuesa de Peumo y aplauda estos proyectos novedosos. Pero se van a gastar millones de dólares en proyectos que ya están hechos. Los planos están hechos, la planimetría está hecho el estudio. Si el suelo no ha cambiado. Pero no ha llovido. ¿Y qué tiene? El terreno ha cambiado porque no ha llovido. Pero no entiendo. Y más encima hablan de un tren que va a unir Valparaíso con Santiago, que lo ven probable... Pero no ven probable que el tren llegue a Quillota o Carlera, que es una estación más allá de lo que llega ahora. O sea, no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Porque Quillota no es balneario. Y Santiago tampoco. Pero es capital. Y Quillota no. Yo creo que eso va a ser un... ¿Se acuerda que... para la época en que vivimos, claro. ¿Se acuerda que había un proyecto de tren que iba a partir de... del Alto del Puerto? Sí. Y pasaba por Placilla, con la estación en Placilla, claro. Y llegaba a Casablanca y seguía derecho para allá. Claro. Ese fue un proyecto. Hubo otro proyecto que subía por desde Quilpué, por la estación El Sol. Claro. Y subía por la quebrada de los Gamboa, al Valle de Marga Marga. Y tenía muchos túneles. Muchos túneles y terraplenes y puentes. Y salía por los valles, en el Valle de Casablanca. Y bajaba a Casablanca y seguía para allá y cruzaba por esta cuesta y aquella y bajaba por la cuesta de Ibacache. Claro. Hubo hartos proyectos, muchos proyectos interesantes. Y en el siglo XX también se propuso por la Dormida. Un túnel de baja altura por la Dormida. Yo creo que eso es más factible que hacer otra cosa. Pero se demora mucho, en cambio por acá 50 minutos. Pero si por la Dormida aquí, si es tirar la línea desde Limache, se tira derecho por la avenida Eastman, derecho. ¿Va a cortar la ciudad? ¿Por qué se lo van a hacer soterrado? Pero no se puede hacer soterrado porque está el río al lado. Qué grande que viene el río, qué grande que va la mar. Así es, va muy grande la mar. Al puerto de la mar. ¿Y dónde queda el puerto de la mar? En Cobija, pues. En Cobija. Pero bueno, así esto es ha sido... vida. Un programa más de Cita con la Historia. Risa con la Historia. Chacota con la Historia. No es chacota, esto es algo serio, responsable, que se hace con un alto nivel intelectual y académico. ¿Ya? Y por eso ¿ya? Nosotros estamos en esta radio. O sea, usted tratando de embolar la perdiz. No, si aquí estamos con un alto nivel académico, por eso estamos en una radio universitaria. Una radio de prestigio que nos da... Pobre universidad. ¿Cómo que pobre universidad? Claro, a lo que ha llegado, teniendo que admitir estos programuchos. Es un buen programa, o sea, a la gente le gusta el programa. A la gente le gusta a veces eso de martirizarse. Si la gente recibió muy bien a la Gloria Simonetti cantando brazas. Era la Fresa Soto, pero estaba disfrazada de Gloria Simonetti. Y ahora va a escuchar también las otras canciones que vamos a ir programando, como la Lili Marlene. Bueno, porque ahora vamos a terminar con la Lili Marlene, ¿no? ¿En alemán? Sí, obviamente. ¿Como la cantaban las tropas nazis? Ya. Me recuerda a alguien, pero no puedo decir que... No puedo decir porque... capaz que no esté escuchando. Sí, y ahí sí que le cuertan el pescuezo, con un corvo. No es chiste. No, para nada. Yo estaría muy preocupado. Pero bueno, será. ¿Para qué se va a estar muerto? ¿Para qué se preocupan? Ah, de ver, en realidad. No habría que hacer programa. No. Pero bueno, será hasta la próxima semana en que nos reencontremos con este programa. Cita con la Historia. Buenas tardes. O buenas noches. Lo bueno es lo que sea. Almuerce bien, que tenga buen provecho. Gracias. Like you wanna feel, but I can't lose with what I use. Por la JGM Radio Juan Gómez Millas hemos presentado Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana con otra hora de conversación.